Esta noche yo te digo, solo quiero estar contigo. Sé que no vas a entenderlo, enseguida te lo explico. No soy mucho de mujeres, en mis ojos solo hay una. Si quieres lo discutimos, al ritmo de esta cumbia. ¿Y con más? Escuchas y bailas. Esta forma en que me hablas es lo que me hipnotizó. Mirándote me derrito, se me para el corazón. No me sigues la mirada, esto es cosa de los dos. La noche está preciosa y te pido por favor que me escuches, yo te juro que un par de tragos no me ninguna en la cabeza. Y aunque tome una cerveza de más, tus ojos en mí son un pecado. Yo solo pienso en ti a mi lado. Nena, nena, vamos a bailar. No le damos pa' adelante o la dejamos por acá. Decime, mujercita, ¿qué me falta, por favor? Quiero hundirme en tus besos, en la noche y el alcohol. En la noche y el alcohol. Y con más escuchas y bailas. Ragamuffin te canta Don Gas. Nena, quiero darte cariño, prepararte la cena. Encenderme con el fuego de tus besos que queman. Déjate amar y no temas, en la noche a la luz de las velas. No tenerte sería una condena, hagamos que esto valga la pena. Hoy nada nos frena, bailando esta cumbia que suena. Mamita, tú sí que estás buena. Van pasando los minutos y la luna sigue ahí, viéndome sentir el vicio de una noche junto a ti. Vamos para adentro, quiero estar vos y yo, explorando nuestros cuerpos, revolcados en amor. Que me escuches, yo te juro que un par de tragos no me nublan la cabeza. Y aunque tome una cerveza de más, tus ojos en mí son un pecado. Yo solo pienso en ti a mi lado. Mujercita, que me falta, por favor. Quiero hundirme.